La verdad, una excelente experiencia. Justamente me tocó un año de elecciones, de campaña, no era una elección legislativa únicamente, sino también que llevamos candidato al Ejecutivo, entonces fue bastante complejo el año, ¿no? Muy movido desde el inicio. Uh-huh. ¿Y la conclusión, al margen de el desgaste que generó el año, cuál es? No, yo creo que la verdad que el resultado es muy positivo. Lo hemos hablado en la comisión directiva y personalmente lo pienso. Creo que la Unión Cívica Radical ha ido creciendo y seguirá creciendo en cuanto al conocimiento y la postura ante la comunidad. La cantidad de votos que hemos logrado en estas últimas PASO fueron prácticamente el doble del año 2017. Entonces, creo que el trabajo que se comenzó a hacer hace el 2015 en adelante está dando sus frutos. Y bueno, creo que se ha comenzado a trabajar de otra forma, se ha empezado a abrir el partido hacia otras personas que, aunque no estén afiliadas, se han sumado, gente reconocida en diferentes ámbitos de la comunidad. Entonces, en ese sentido, la verdad que me voy más que satisfecha y bueno, seguiremos trabajando desde el Consejo Deliberante, pero siempre apoyando al partido, obviamente, que me pongo a su disposición totalmente. La semana pasada se dio este brindis y hace algunas semanas, recuerdo que incluso lo charlábamos nosotros aquí, algo publicaron en las redes sociales, hubo un encuentro, puedo resumirlo en las mujeres que conforman la Comisión Directiva de la Unión Cívica Radical y alguna más probablemente también, sí. Y hablaban justamente en algún punto casi un chascarrillo, ¿no? Con un hashtag, sí. las nonitas ponían algo así, sí. Pero digamos que desde lo político también hay que darle una interpretación que tiene que ver con la apuesta o el acompañamiento a la continuidad de Leonardo Durmendi como una figura importante de la Unión Cívica Radical. ¿Esto es así? ¿Van a trabajar justamente para potenciar la figura de Durmendi? ¿Hay que darle lugar a otros actores para definir perfiles con respecto a... Es cierto que falta mucho, todavía no ha asumido la nueva gestión y tampoco los legisladores para la elección del 21, pero seguramente empiezan las primeras charlas y los primeros movimientos. ¿Ustedes tienen definido eso? En realidad, Leo Durmendi es un dirigente natural hoy por hoy de radicalismo, pero obviamente, viste, el radicalismo siempre da posibilidad a todo el que quiera dirigir o sumarse a una candidatura, viste, para eso es un partido más que orgánico y si es necesario ir a interna se irá, pero no se corta la posibilidad a nadie. El tema es que bueno, Leo ha dado la posibilidad de que muchas mujeres se hayan sumado al espacio, ¿sí? Entonces, por eso hablaban de las nonitas y bueno, es como un chacarrillo, pero en realidad muchas mujeres se han sumado, afiliadas y no, o no. Vos verás que en la lista de Leo Durmendi fueron muchas mujeres que no militaban anteriormente y que han comenzado a militar muy fuertemente ahora. Entonces, creo que Leo Durmendi es hoy por hoy es el candidato natural de la Unión Cívica Radical. La elección, saco la PASO, digamos, ¿no? Sí. Me voy a la general. Y también de acuerdo a tu condición de presidenta del partido hasta hoy y futura legisladora, ¿la gana el oficialismo o la pierde la oposición? Yo no sé, mira, según el análisis que hagas, en realidad desde el lado del oficialismo creo que no fue un gran triunfo. Del lado nuestro, de la oposición, yo creo que nos faltaron algunos algunas herramientas muy necesarias para poder ganar la elección. Por eso es como un poco ambiguo el análisis que se puede hacer, ¿no? Porque realmente la el oficialismo no realizó una gran elección, si te podés analizar desde ese punto de vista. Como te decía anteriormente, bueno, yo te hablaba del radicalismo específicamente, pero el espacio Juntos por el Cambio, la cantidad de votos que ha logrado es muy importante. Un 42% es como para no dejarlo de lado y seguir reforzando la posibilidad para las próximas elecciones legislativas, ¿no? Porque dentro de 2 años ya hay elecciones legislativas. Uh-huh. Estamos dialogando con Claudia Pelletetti. ¿Está definido? ¿Restan algunas charlas? ¿Cerrar algunos aspectos? ¿Pero qué? ¿Carlos Álvarez presidirá el bloque de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante? No, aún no hay definido nada porque no hemos tenido la reunión de bloque formalmente. Uh-huh. Esta reunión se dará entre mañana y el lunes seguramente. Uh-huh. Entonces, bueno, las definiciones aún no están porque falta la formalidad de la reunión del bloque, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál será el planteo, dentro de lo que se puede decir, por supuesto, de la Unión Cívica Radical o de los concejales del radicalismo? Bueno, la Unión Cívica Radical lo que quiere hacer es trabajar en consenso, obviamente, pero bueno, nosotros tenemos posicionamientos muy fuertes. La Unión Cívica Radical es un partido en el que se puede, obviamente, dejar de lado. Entonces, y formamos parte de este espacio que no simplemente acompañando, somos parte, debemos ser parte. Entonces, el posicionamiento que tenemos la Unión Cívica Radical va a ser bastante fuerte, ¿no?, con respecto a las negociaciones. De cara, entre otras cosas, a la presidencia del bloque. Absolutamente a todo. Yo creo que acá la política es el arte de negociar. Entonces, obviamente nosotros como radicales vamos a tratar de lograr los mayores beneficios posibles para poder tener posición en todos los espacios del Consejo Deliberante. ¿Qué gestión imaginás, teniendo en cuenta el perfil de Marisa Fassi del Ejecutivo en los próximos 4 años? Mira, yo espero que sea muy diferente a la gestión de 12 años que han tenido hasta ahora. Espero que Marisa se diferencie de toda la gestión anterior. La verdad que es una expresión de deseo muy fuerte de mi parte, porque la verdad que la gestión anterior ha dejado muchas cosas inconclusas, no claras, no transparentes, y espero que ella como mujer pueda posicionarse de otro lugar, desde otra perspectiva, y que tenga la fuerza necesaria como para poder llegar. La verdad que le deseo lo mejor porque es lo mejor para todos los cañolenses. Y si desde el Consejo Deliberante hay que acompañar o hay que oponerse, ese será nuestro trabajo. Pero mi expresión de deseo es que se tenga la mejor gestión posible, porque vamos a estar beneficiados todos.